la Zona Cero. A Jesús ya lo hemos escuchado y a Manuel Carballal ya mismo. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. 1.230 centímetros cúbicos, creo que decías el cerebro. 1.235, sí, exactamente. Más no, o menos es la media. Es la media, por eso digo, que ahí no destacaba. Así que no está en el tamaño la virtud. Sino en cómo lo utilices, obviamente. Y él lo utilizó muy bien, muy bien. Evidentemente. Y también que sus teorías, que hace tan solo unas semanas hablábamos de que podían ser refutadas con lo de los neutrinos, pues parece ser que no, que tampoco en eso se equivocó, y que de momento la velocidad de la luz no es superada por absolutamente nada. Sí, ya sabes que en física hay una serie de constantes que en principio son inalterables, por eso son leyes, ¿no? Son leyes o axiomas en los que está fundamentada la física moderna. Si alteras cualquiera de esos axiomas, cualquiera de esos principios fundamentales, pues estás derribando muchísimos conceptos que se daban por hechos. Y eso, pues imagínate la reacción en cadena que puede generar. De ahí que se comentara tantas cosas sobre los neutrinos que podrían ser superlumínicos, es decir, que podían tener una velocidad mayor de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo, y todo lo que eso implicaba. De ahí que se hicieran nuevos experimentos, que se haya creado un cierto malestar en la comunidad científica, que haya dimitido pues el director del experimento Ópera, que así es como se llamaba, que en breve se vaya a repetir otra vez sin esas anomalías, entre comillas, que parece que se produjeron en esos primeros momentos. Y digo primeros momentos a pesar de que se hicieron cientos y cientos de pruebas, o sea que no fue un caso, sino varios. Bueno, pues eso sí que, ya digo, está generando sus problemas, sus dimes, sus diretes. Ese malestar, yo creo que en parte lógico, porque el decir que todo se debía a un error, pues prácticamente de conexión, una malas condiciones que tenía el GPS, en fin, para hablar en román paladino, que el cable estaba en mal funcionamiento, pues era un poco llamar tonto tanto al director de ese experimento Ópera como a todos sus colaboradores. Yo me imagino que esas presiones son las que le habrá obligado a dimitir, pero es verdad que cuando se ponen en este caso en el asador uno de los principios fundamentales de la física, pues alguien tiene que morir, ¿no? Y en este caso parece que ya se está granjeando las primeras víctimas. Es doctor en matemáticas, licenciado en física de la Universidad de Málaga. Estuvo con nosotros para comentar esa información y esa noticia y nos habló de los posibles matices y de la necesidad de esperar. Se trata de Francis Villatorio, que ya nos escucha. Francis, muy buenas. Muy buenas noches. Francis, hoy mismo ha dimitido el responsable del laboratorio científico italiano en el cual se había llevado a cabo ese experimento. ¿Ya está completamente refutado? Parece que sí. Había un mecanismo para verificar que el sistema de sincronización que se utilizaba para medir los tiempos de llegada de los neutrinos, ese mecanismo de verificación había sido analizado durante todos estos últimos años, y lo que se ha hecho ahora es, pero sí se habían recopilado los datos, lo que se ha hecho ahora es retomar esos datos que se habían recopilado en estos últimos 4 años, reanalizar esa sincronización, y se ha observado que claramente había un error asociado a ese cable que se ha detectado. Al arreglar el cable, el error se ha subsanado, y ahora mismo ya no hay ningún tipo de dudas de que el experimento Ópera tenía un error de unos 60 nanosegundos asociado a ese problema del cable. No es, de todas formas, la única de las informaciones, y podemos correr el riesgo de olvidarnos de estos nuevos invitados mediáticos que son los neutrinos, que tienen muchas cosas que aportarnos, no solamente esta, aunque la información finalmente quede de momento en la reserva y con muchísimas posibilidades de nunca ya volver a estar en funcionamiento y en juego, pero que los neutrinos y su conocimiento nos aportan muchísimas cosas. Por supuesto, los neutrinos son una de las partes de la física de partículas más activas en la actualidad, porque desconocemos muchas de sus propiedades. Y entonces hay ahora mismo muchos experimentos en curso que están tratando de ir descubriendo todas y cada una de esas propiedades. Seguramente, de hecho, ha habido varias noticias interesantes en estos últimos meses y va a haber nuevas noticias durante todo este año y los próximos años. Francis, te quería preguntar algo que en esta tertulia es muy recurrente, el hablar de la teoría de las supercuerdas, de Michio Kaku, de todas las implicaciones que eso puede tener, no como una explicación alternativa al modelo estándar. Y hace unos años salió la noticia de que, según los datos del telescopio Amanda, que creo que, en fin, ya está obsoleto, hay otro telescopio mucho más importante, pero en concreto este telescopio Amanda, que está enterrado en el Polo Sur, pudo observar una decena de colisiones de neutrinos de alta energía y que obtenía una evidencia de que había dimensiones adicionales o dimensiones extras sugerida por la teoría de las supercuerdas y que de alguna forma pues daba sentido o daba credibilidad a esas 11 dimensiones del universo que algunos astrofísicos postulan. ¿Tú qué crees? Bueno, en principio no se ha verificado todavía la existencia de las dimensiones extras. Ha habido algunos resultados que se podían interpretar como que podían estar asociados a las dimensiones extras. De hecho, este resultado de los neutrinos superlumínicos de septiembre del año pasado, alguna gente lo interpretaba en el marco de la teoría de cuerdas, pero todos esos resultados no se han confirmado. Ahora mismo podemos decir con rotundidad que no hay ningún tipo de evidencia experimental de la existencia de las dimensiones extras del espacio-tiempo predichas por la teoría de cuerdas. Y como bien decías, con la cantidad más o menos de experimentos que se están intentando realizar con los neutrinos, hay uno más o menos desde hace poco, ¿no?, que es que han enviado un mensaje en una de luz de neutrinos por primera vez a través de una roca. Exactamente. Eso se ha hecho en Estados Unidos en un experimento que se llama Minerva, desde un acelerador de partículas que está en el Fermilab, cerca de Chicago, se ha enviado un haz de neutrinos a base de pulsos, y con esos pulsos se ha codificado la palabra neutrino. Se ha codificado en binario, con bits 1 y 0, y obviamente esto es una cosa para de cara a la galería, ¿no? Ahora mismo tiene poca utilidad práctica. Ha costado del orden de unas 2 horas y 20 minutos transmitir la palabra neutrino, en una distancia de unos, creo recordar, 240 metros. Y lo que es interesante es que quizás dentro de unos años, quizás unas décadas, este tipo de tecnología de comunicaciones basadas en neutrinos se puede incorporar en, por ejemplo, los submarinos. Que los submarinos, cuando están muy por debajo del agua, es muy difícil comunicarse desde el exterior con ellos. Y quizás con neutrinos se podría hacer. De todas formas, por los comentarios que estoy viendo, por ejemplo, con el hashtag almohadilla rosavientos, hay muchas dudas diciendo, bueno, ¿cómo para una cosa tan importante, unos científicos a los que se les supone un renombre, una preparación que nadie es inmaculado absolutamente, pero cómo pueden caer en un error de estas características y que básicamente todo se deba a un cable que funcionaba mal? Eso no lo sabe nadie, la verdad. Pero bueno, en principio debemos recordar que hay muchos cables en una instalación tan grande como la instalación del experimento Ópera, ¿no? Hay, no sé la cantidad, pero de conectores, pero puede haber decenas de miles de conectores, ¿no? Lo que ha fallado es una cosa que a priori no debía de fallar, porque a priori uno de los señores que ha dimitido, Dario Euterio, el coordinador científico de Ópera, en una charla en el año 2006, contaba varios chequeos que se iban a realizar gracias a otros experimentos que se encuentran en la mina de Gran Sasso, donde también se encuentra Ópera, y esos experimentos, entre otras cosas, hubieran detectado ese tipo de errores. Uh-huh. Y de hecho, se han tomado datos de esos experimentos. Lo que no podemos entender ahora mismo, desde fuera, no lo sabemos por qué, no se analizaron esos datos, y esos datos hubieran revelado este tipo de fallos. A pesar de que se sabe ya que todo se debe a un error, ¿no?, un error técnico, y por lo tanto pues nuestro gozo en un pozo, ¿no?, para todos aquellos que especulaban sobre los viajes en el tiempo, ¿se va a realizar ese experimento Icarus que está previsto hacer en mayo, precisamente para confirmar ya de una forma definitiva que los neutrinos no son más veloces que la luz? Sí, el experimento que se va a realizar en mayo no es solo con Icarus. Los cuatro experimentos que se encuentran en Gran Sasso, Ópera, Icarus, Borexino y LVD, los cuatro van a chequear los tiempos de llegada de los neutrinos enviados por un haz de neutrinos desde el CERN. Eso se va a hacer en mayo. Es interesante hacerlo porque va a chequear, se van a acumular datos de cuatro experimentos diferentes, lo que puede mejorar la incertidumbre estadística y los errores de análisis asociados a la medida de los tiempos de llegada de esos neutrinos. Ahora mismo nadie espera que detecten que sean superlumínicos. Obviamente van a detectar que se propagan a la velocidad de la luz, pero se espera tener una buena medida de la velocidad de los neutrinos gracias a este experimento, y el experimento sí se va a realizar. La dimisión del físico Antonio Hereditato, el responsable de ese laboratorio, parece fundamental para que los experimentos que se vayan a llevar a cabo en ese laboratorio a partir del mes de abril, y que tienen por objeto conocer muchas otras cosas sobre los neurones, sobre los neutrinos, para que esos experimentos tengan un crédito y un respaldo y no estén mancillados por la duda, parece que esta dimisión era absolutamente necesaria. Sí, parece que había mucha gente dentro de la propia colaboración Ópera, son unos 160 físicos más o menos. Había una importante parte de estos físicos que querían que estos señores dimitieran. Han dimitido dos: el portavoz de la colaboración Ópera, Antonio Hereditato, y el coordinador científico Dario Euterio, ¿no? Son como las dos caras visibles de la colaboración, y era importante intentar dar la imagen de que se ha cometido un error y que los responsables dimiten debido a responsables claros de ese error, porque lo que se publicó este miércoles, el día 28, en una charla interna dentro de Ópera. Ya las transparencias de las charlas ya están colgadas en internet, y se publicó con todo detalle las verificaciones que se han hecho en estos últimos meses y cómo claramente se ha cometido un error. Entonces el error está fuera de toda duda, y algo que no sabíamos hace un par de meses, lo sabemos desde este miércoles, y entonces automáticamente han pedido la dimisión de estos señores. Francis Villatoro, de la Universidad de Málaga, gracias una vez más por ilustrarnos sobre este complejo pero fascinante mundo de los neutrinos, por confirmarnos la mala noticia de que no viajan más rápido que la luz, pero por seguir manteniendo firme nuestro interés por estos invitados de la actualidad en clave científica, que la verdad nos están dando muchos y grandes momentos. Francis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Escuchamos las noticias en Onda Cero. José Miguel Azpiroz nos pone al tanto de esa actualidad, y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. La primera parada la hemos hecho para hablar sobre los neutrinos, para hacerlo con Francis Román Villatoro, que una vez más nos ha puesto al tanto de la actualidad relacionada con estas partículas tan sorprendentes. Hace un tiempo se dio la noticia, la información era revolucionaria, de que podían superar por 60 nanosegundos, es decir, una minucia, pero superaban la velocidad de la luz. Ahora el experimento ha sido refutado, e incluso el responsable científico y administrativo del laboratorio en el que se efectuó ese experimento hace tan solo unas horas ha dimitido, porque se van a efectuar nuevos trabajos y nuevos experimentos, y evidentemente su dimisión limpia un poco la imagen del laboratorio de cara a los futuros resultados. Pero tenemos otras muchas informaciones. Por ejemplo, Manuel Carballal, hablamos sobre una religión que ha llegado nada más y nada menos que al norte de España, un culto, los Abacuá, que llegan a Asturias, nada menos. Bueno, en realidad fueron los asturianos los que llegaron al culto Abacuá. Sí, claro. Yo me imagino que muchos responsables de cuarteles, de comandancias, de cuartelillos de la Guardia Civil, a veces, cuando tienen que ir a recoger los restos de rituales, de brujería, de hechicería que aparecen en algunos cruces de caminos, no solo en el norte, en toda España, pueden temerse que esa sea la primera señal de la implantación del culto Bakua en España. Pero bueno, no hay nada que haga sospechar eso. Lo que sí es cierto es que se ha publicado una interesante reseña hace ya un par de semanas, a raíz un poco de la visita del Papa a Cuba. En Cuba se movilizaron no solamente los católicos, sino también prácticamente el resto de la población que pertenece o que practica diferentes religiones de origen africano, sincretizadas con el cristianismo, las más importantes, las más conocidas, la santería, la regla de Ocha y el palo monte, el palo mayombe, la regla conga. Pero hay un tercer pie en esa trinidad de las religiones afroamericanas muy poco conocida y que también puja por tener un reconocimiento en la isla, y es los Abacuá, los ñáñigos, los carabalíes. Esta es una religión de origen africano, tiene su origen en Nigeria, y en 1836 se creó el primer plante Abacuá. 1836 es la fecha oficial de constitución del primer plante, del primer templo de los ñáñigos en Cuba, que es una religión con diferencias fundamentales con los otros cultos afrocubanos, como por ejemplo la prohibición absoluta y total de la presencia femenina en los plantes, en las ceremonias. Es un culto para, como me decían ahí, yo tuve la suerte de conocer dos de los plantes, Uriabón Efi, Cienfuegos y Gamaroro Efo, en Matanzas, en Guanabacoa y Gamaroro Efo, Matanzas, dos de los últimos plantes que seguían funcionando de los Abacuá en Cuba, y decían que hay que ser hombre, muy hombre, para ser Abacuá, porque esta religión comenzó a extenderse en los puertos, sobre todo en el puerto de La Habana, entre los estibadores, entre los trabajadores del puerto, entre los que también había una buena presencia de españoles, sobre todo de asturianos. Y yo la verdad es que desconocía, hasta la publicación de este interesante trabajo, la adscripción de algunos asturianos, de algunos trabajadores asturianos que trabajaban en los puertos de Cuba dentro de esta sociedad secreta, una de las más secretas de todo el Caribe. Hacia 1870 es cuando, en esa sociedad secreta que hasta entonces era exclusivamente estaba exclusivamente abierta a los negros, a los herederos de los esclavos africanos vendidos en Cuba, comenzó a aceptar la participación de algunos blancos. Sobre los Abacuá, sobre los ñáñigos, se han generado todo tipo de polémicas, de leyendas urbanas, de teorías extrañas, asociándolo siempre al ámbito criminal. En varios artículos, cuando tiras de hemeroteca, te encuentras artículos, por ejemplo, la noticia publicada el 10 de marzo de 1812 en el periódico El Popular, en el que se afirmaba que la iniciación ñáñiga consistía en demostrar el valor y la fidelidad a la comunidad cometiendo un asesinato. Esta es una de las cosas que se ha atribuido a casi todas las sociedades secretas por parte de sus detractores a lo largo de la historia. En 1898 es el diario El Fígaro el que aseguraba que ningún negro o mulato podía ingresar en el ñañiguismo sin prestar un juramento de odio a la raza blanca, y que si algún blanco pretendía ingresar en el culto Abacuá tenía que renegar de su raza jurando odiar la muerte. Bueno, esta es la parte de ficción. Una parte de ficción que se ha llevado a extremos en radicales. Hay algunos autores americanos que intentaron hacer trabajos antropológicos, estudios sobre el culto Abacuá, que ya supongo que llegaron a su nivel más alto de ficción en películas de Steven Seagal, como Señalado por la Muerte, donde fantasea con una secta de narcotraficantes, partícipes del culto Abacuá y cosas por el estilo muy curiosas. Cuando nosotros estábamos investigando este tema en Cuba, había como toda una aureola de miedo, de temor al hablar de los ñáñigos y de los Abacuá. Cuba, la verdad es que es una religión, una secta mucho a la que se respeta mucho más que o con la que hay mucho más secretismo y misterio que con los paleros o los babalaos o los santeros, pero no porque llegasen a este tipo de cosas terribles, sino por su origen. El origen, el pataki de los Sabacua, está en la leyenda de la princesa Sikam y un tambor mágico desaparecido que los primeros Sabacua, para conseguir reproducir el sonido de ese tambor, pues llegaron a sacrificar a la princesa y a forrar el primer tambor sagrado con su piel, con piel humana. Los tambores tienen un protagonismo enorme en todas las percusiones, tienen un protagonismo enorme en todas las religiones afrocaribeñas, pero especialmente en los Sabacua, en sus procesiones, que son encabezadas por la figura de un bailarín, el ireme, vestido de diablito. Hay toda una simbología siniestra, oscura, que ha generado todas esas leyendas. Pero lo más sorprendente de esta historia, y con esto termino, y probablemente ahí está el origen de muchas de esas oscuras cosas que se cuentan sobre los Sabacua, es que la iniciación Sabacua probablemente es la iniciación más dura, más dolorosa para de todas las sociedades secretas, por lo menos que yo haya conocido. Las pruebas de valor para ingresar en el culto Sabacua, si en el palo mayombe, por ejemplo, en la regla conga, existe el rayado, que consiste en una serie de cortes que se hacen con un cuchillo al adepto que quiere iniciarse en el culto de la regla conga, en los Sabacua las pruebas que nos contaban ahí en los plantes eran terribles. Desde permanecer varias horas de rodillas sobre unas chapas que se iban incrustando en tus rodillas por tu propio peso. O sea, pruebas muy dolorosas, muy restrictivas también, y que generaron todo ese tipo de leyendas siniestras y oscuras sobre el culto Sabacua. ¿Y qué es lo que ofrecen para que la gente quiera acceder a esa religión cuando es tan terrible? Decían, en Cuba nos contaban, Al haberse creado este culto, esta sociedad secreta, en el ámbito de los estibadores, de los puertos, en gente marginal, en muchas ocasiones, pues, que había terminado trabajando ahí porque había cometido delitos, porque estaban escapados de la justicia, cuando entrabas en un plante Sabacua, sabías que ahí estabas totalmente protegido. Ni siquiera la policía cubana se atrevía a entrar en, o sea, los plantes. Es un poco como los maras y todo este tipo de gente ahora. Sí, solo que las maras son organizaciones criminales abiertamente que pueden tener una justificación o una simbología religiosa, y los Sabacua es una asociación religiosa que podía aceptar entre sus adeptos a criminales sin ningún problema. No se te pedían una hoja de antecedentes penales para ingresar en los Sabacua, digamos. Uh-huh. Todos aquellos oyentes que quieran, hace unos instantes ha colocado varios enlaces a las informaciones de las que ha estado hablando y sobre el asunto de los neutrinos, Francis Villatoro, a través de Twitter, las podéis encontrar en el buscador con almohadilla Rosa Vientos y encontráis esos enlaces en donde amplía la información que hemos contado aquí. Esa fue la primera de las noticias. Después hemos hablado de la llegada de ese culto, ese sorprendente y oscuro culto de los Sabacua y su relación con Asturias. Y ahora sí que tomamos una pequeña respiración para hablar de los druidas otra vez, ¿no? Los volvemos a traer, y a los constructores de monolitos, de megalitos, estos monumentos y legados en piedra, piedras verticales, una de ellas de hace 4.000 años, creo que son 4.000 años de antigüedad, el monolito de Gardon Age en el Reino Unido, está siendo objeto de una investigación que viene a llegar, lleva a una serie de conclusiones similares a las que se han llegado estudiando otro tipo de legados de estas características, que el cielo y la tierra están mucho más interconectados de lo que pensábamos. Y que los antepasados lo sabían. Sí, una vez más incidimos en que nuestros antepasados no eran nada estúpidos, sabían muy bien lo que hacían, sabían mover grandes moles de piedra como esta, incluso pues muchos de sus procedimientos se han perdido, solo podemos especular cómo lo podrían hacer, y está claro que no solo con la fuerza bruta, pero ya no solo cómo ubicaban y cómo erigían estos monumentos, ¿no? Que sean dólmenes, que sean crolnes, que sean auténticos templos del megalitismo, con todo lo que eso implica, ¿no? En una época donde no había ningún tipo de herramienta sofisticada, y sí había que utilizar pues rodillos y cualquier procedimiento de los que más o menos se conocían. Pero claro, hablando de canteras que estaban muchas veces a kilómetros y kilómetros de distancia del lugar donde luego se depositaban esas piedras para construir sus templos, ¿no? Y no solo estoy pensando en Gran Bretaña, estoy también pensando en Malta, donde se consideran que están los templos megalíticos, muchos más, los más antiguos del mundo, mucho antes de que se empezaran a hacer las pirámides de Egipto. Así que todo eso es lo que ha hecho que haya una aureola de misterio alrededor de estos pueblos, de los que muy poco se sabe, ¿no? Y de lo poco que se sabe, pues ha quedado ahí en la piedra, ¿no? Que es un material prácticamente indestructible y que pasa de año en año, de siglo en siglo y de milenio en milenio. Y claro, si hablamos de Gran Bretaña y en concreto de Irlanda, en Irlanda hay varias piezas de estas que desafían un poco a los astrónomos y a los arqueólogos, de ahí esa nueva disciplina llamada arqueoastronomía, donde intentan explicar y justificar determinados monumentos por la orientación. Es decir, cuando se encuentra uno con un menhir, por ejemplo, sin ir más lejos, no era una cosa casual, no era ornamental, se sabía que tenía un tipo de finalidad, normalmente ritual, normalmente asociada con las energías telúricas de la Tierra, a veces también asociada con la agricultura y a veces también asociada con lo cósmico. Y todo ello siempre dentro de ese carácter religioso, sagrado, legendario, y que, ya digo, como no hay registros escritos de aquella época, pues solo nos queda especular. Pero si tenemos la piedra, tenemos el menhir, y en este caso tenemos ese monolito de Gardon Edge, lo que sí nos están indicando pues algunos investigadores, y eso es una conclusión a la que ha llegado en esta semana pasada la Reunión Nacional de Astronomía, que se ha celebrado en Manchester, pues claro, nos está diciendo ni más ni menos que ese monolito de 4.000 años de antigüedad en realidad es un marcador astronómico con un mensaje simbólico relacionado con la eternidad. Ni más ni menos. Fíjate que estamos hablando de los abacuás, en fin, estamos hablando de este tipo de religiones animistas, religiones que están muy entroncadas con lo popular, donde los dioses, donde los loas, siempre están pues teniendo una relación muy directa con el ser humano. Bueno, pues antiguamente también se pensaba que era así. Sus dioses no estaban solo en el Empirio, no solo estaban en un panteón mitológico inaccesible, sino que pensaban que formaban parte de ellos y que los fenómenos atmosféricos, en concreto el sol, junto con sus solsticios y sus equinoccios, tenía mucho que ver para regular su vida, tanto civil como religiosa. ¿Qué es lo que hacía este monolito de Gardon Edge, que está en Irlanda? Pues ni más ni menos hacer eso según estas investigaciones. Es decir, este monumento conocido o situado en este paraje de Gardon Edge tiene una impresionante forma triangular, es decir, no es un menhir propiamente dicho. Esta forma triangular termina en un ángulo recto que se inclina hacia el sur geográfico. La orientación e inclinación de la roca están alineadas con la altitud del sol en la mitad del verano. Los científicos creen que este monolito fue erigido para dar un significado simbólico al lugar a través de los cambios de iluminación provocados por las estaciones. ¿Qué es lo que han hecho estos científicos de Manchester? Pues estamos hablando de un monolito de 2,2 metros de largo, o sea que, en fin, es un cacho pedrusco de mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es hacer una especie como de reproducción, un modelado en 3D, con la iluminación de la piedra y su posición a través de las estaciones, de las distintas estaciones, de las cuatro estaciones del año, adaptándola a los cambios en la inclinación de la Tierra en el plano de la eclíptica durante cuatro milenios. ¿Y a qué conclusiones han llegado? Pues básicamente la que acabo de comentar. Es decir, el modelado en 3D muestra que durante el invierno la parte inclinada de la piedra permanece permanentemente en sombra. Y durante la mayor parte del verano solo se ilumina durante la mañana y la tarde. Y cerca de la mitad del verano solo está, bueno, está iluminada todo el día esa piedra. Claro, esto se han dado cuenta de que no era casual, que el monolito podría haber sido un marcador para los encuentros y para las celebraciones de temporadas. No es un reloj de sol, propiamente dicho, pero sí se levantó para dar un significado simbólico a la ubicación. Es un poco como, hemos hablado de Asturias, como el monolito de Peñatú. Es decir, es una piedra natural que tú luego, por la ubicación que tiene, por la anomalía, por las circunstancias geológicas del terreno, le das un carácter ritual y luego a partir de ahí pues haces una serie de inscripciones, de grabados, de pinturas, en fin, le conviertes en un sitio sagrado, que es el caso de Peñatú en Asturias. Bueno, pues aquí sería algo parecido. Y tenemos también otro tipo de antecedentes o paralelismos. Por ejemplo, en Newgrounds, en en Irlanda, en Newgrounds también se sabe que hay una piedra, bueno, la más conocida, sabes que es una piedra que está llena de circulitos, de espirales, lo cual la espiral nos está indicando que es un símbolo universal, siempre ha estado presente en todas las culturas y posiblemente tenga una relación astronómica, es decir, incluso hablan de que puede representar ni más ni menos que galaxias. Yo creo que es mucho suponer, pero sé que tiene una significación astronómica. Bueno, pues en Newgrounds, en este pasaje funerario, se ha comprobado que la mañana del solsticio de invierno hay una luz que penetra en este pasaje e ilumina el suelo durante 17 minutos. Ese suelo, y solo durante ese solsticio de invierno y unos días muy concretos del año. Está claro que esto no es casual, es decir, nuestros antepasados, estos que construían estos grandes monumentos megalíticos, normalmente con finalidades funerarias, sabían muy bien lo que hacían, jugaban muy bien con la orientación y con ese tipo de fenómeno astronómico que conocían a la perfección. Aquí estamos hablando de 4.000 años, pero nos podemos remitir a incluso a 6.000 años, donde hay monumentos en otras partes del mundo que juegan con la orientación y que juegan con los solsticios y los equinoccios, precisamente para remarcar que ese lugar es sagrado, que ese es simbólico y que ese es un sitio de culto, un lugar de reuniones, un lugar de ceremonias y un lugar donde la eternidad tenía una presencia física. ¿Por qué? Porque ahí, según las creencias, es donde se manifestaban los dioses. Bueno, pues por fin tenemos con nombres y apellidos otro sitio al que podemos otorgar esta categoría de sagrado, y ese lugar es el monolito, el misterio del monolito de Gardon Edge. Yo no estoy tan seguro de si es... Me da la sensación de que siempre que nos enfrentamos a un enigma arqueológico se tiende a buscar esa justificación o esa explicación religiosa, ritual, y yo creo que probablemente, y es algo que creo que opinan muchos astroarqueólogos, arqueoastrónomos, perdón, eran cuestiones muy prácticas, muy casi comerciales. Para nuestros antiguos era fundamental todo lo relacionado con la agricultura, los momentos de la cosecha, los cambios de estación, la llegada de las lluvias, y seguramente en muchos de esos que lógicamente son sacralizados porque era lo que les daba la vida, ¿no?, la agricultura, pero yo creo que en muchos de esos monumentos misteriosos del pasado lo que hay son auténticos mapas astronómicos, auténticas cartas celestes, pero desde un punto de vista práctico, para reseñar los lugares las señales importantes del cielo, que eran las que condicionaban la época de la siembra o la época de la cosecha. Sí, Manuel, eso estoy de acuerdo. Y que no es exclusivamente una cuestión teológica o religiosa. Es que estaba relacionado con la religión, claro, en aquella época. Y es que no se puede desligar. Es decir, ahora sí, porque tenemos departamentos estancos donde cada disciplina hay que estudiarla con una especialidad, pero es que entonces no. No, pero lo que es irritante, o a mí me parece irritante, y ocurrió durante mucho tiempo, a principios del siglo XX, esa idea de que sí, bueno, daba la sensación de que los antiguos hacían esas moles, esos monumentos terribles, pues porque no tenían nada mejor que hacer, que plantaban ahí eso, estaban aburridos, como no tenían televisión ni internet, pues se dedicaban a construir moais o pirámides o monolitos o menires. Bueno, yo creo que esa teoría ya ha quedado en desuso. Evidentemente. ¿No? No creo que nadie piense en su sano juicio que estas cosas las hacía porque no tenían otra cosa que hacer. Algún tipo de pintura rupestre posiblemente tenga esa finalidad, algún tipo, no todas, pero está claro que esto, levantar estas grandes masas, estas grandes moles, tenía su porqué, en este caso del monolito de Gardon Edge, que por cierto está muy cerca de Manchester, en Inglaterra, que antes creo que dije Irlanda porque quería referirme a Newgrounds. Este está en Inglaterra, pues está claro que tiene una finalidad. Tres finalidades, si quieres, pero es que están imbricadas las tres. Una finalidad ritual, otra finalidad astronómica y una finalidad religiosa. Es que las tres cosas estaban relacionadas. Ya sabes que antes la astronomía y la astrología era lo mismo. Es decir, no había una división, como luego lo hubo ya pues a lo largo del Renacimiento y sobre todo en el siglo XVIII. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, me refiero ya en el siglo XVIII cuando intentan hacer estas divisiones. En aquel momento todo está relacionado con todo. Entonces es muy difícil desligar esa parte religiosa cuando decimos, hombre, parece que siempre los científicos, los astrónomos, los arqueólogos tienen esa tendencia a decir que es un lugar ritual. Pero es que lo era, Manuel, es que lo era, porque estamos hablando de cosas muy concretas, de monumentos que estaban localizados en un sitio que no era casual. Antes, es decir, hace unos cuantos años, cuando no se tenían los conocimientos actuales, pues es lógico que se pensara pues una especie de casualidad. Bueno, pues mira, fíjate qué casualidad que justo en esta peña haya un monumento funerario, pues lo podrían haber hecho otro sitio. No, no, no, es que tenían que hacerlo ahí. Igual que pasa, por ejemplo, con las ermitas o con los monasterios. ¿Por qué la mayoría de los monasterios románicos, los monasterios que hacían pues órdenes como los franciscanos, como los dominicos, incluso ermitas por ahí perdidas, por qué siempre están en los lugares que aparentemente su construcción es más difícil? Es decir, lo lógico es hacerlo en un lugar llano, donde la piedra la puedes transportar, vas con tus bueyes, con tus carros, y no tienes mayor problema técnico, me refiero. No, no. Sin embargo, se hacen ¿en dónde? En riscos, en montañas, casi al borde de un precipicio, como pasa con las hoces del Uduratón. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que se estaba buscando era el lugar. Lo importante es el lugar, Manuel, no lo olvides nunca. Luego, bueno, el lugar es lo que da la sacralidad. Muchas veces lo que hacían era cristianizar lugares de culto anteriores. Claro, por eso, pero es que lo que hacía el cristianismo era colocar la piedra, que luego se convertía en una ermita, en un lugar que a lo mejor ya había sido un templo celta, o un castro, o había sido, pues eso, cualquier construcción pagana. Claro, porque lo importante es el lugar. ¿Y por qué lo importante es el lugar? Vamos más lejos. Lo importante es el lugar por varias razones. Primero, por las condiciones geológicas del terreno, es decir, por esas energías telúricas que ellos no tenían por qué conocer, pero seguro que intuían. Y luego, porque en ese tipo de sitios es donde se daba la hierofanía, es decir, es la manifestación de lo sagrado, la manifestación del Dios, que ellos pensaban que en ese sitio era más factible para que sus plegarias llegaran a buen puerto. Y de ahí que lo hicieran en cuevas inexpugnables, o lo hicieran en montañas, o en algún lugar donde se estaban jugando la vida. Bueno, eso era lo normal. Luego se sabe que también, por ejemplo, los croles que están en Bretaña, en Francia, tienen también una finalidad de agricultura. Sabemos claro que regulaba perfectamente las corrientes subterráneas de agua. Es decir, una cantidad de conocimientos tan sofisticados, tan amplio, que es que nos tenemos que quedar con la boca abierta. Si encima estaban orientados con una precisión perfecta a los solsticios y a los equinoccios, porque eso determinaba tanto sus ciclos agrícolas como sus ciclos religiosos, pues dices, hombre, esta gente parece que sabían mucho. ¿Dónde han ido a parar esos conocimientos? ¿Qué ha sido de este tipo de culturas megalíticas, como pasó con Malta, que desaparecen de la noche a la mañana y no se vuelve a saber más de ellos durante 1500 años hasta que vuelve otro pueblo a civilizar aquella zona? Aquí tenemos un ejemplo que se nos suele olvidar, suele pasar desapercibido, pero las Taulas Baleares tampoco son moco de pavo. Claro, es que estaría dentro de este mismo contexto que estamos hablando. ¿A quién se le ocurre colocar todo eso con el trabajo y cómo que lleva? ¿Y cómo? Porque la verdad es que ya no solamente la orientación, la técnica de la construcción de las tablas, joder, es que... Y cómo se han mantenido a lo largo de los siglos. Claro, pero se mantiene por eso, precisamente por lo sólido, por la estabilidad que te dan estas moles de tantas toneladas de peso. Claro, como cuando eso se pierde en la memoria, es decir, a medida que van pasando los milenios y los siglos, pues se pierde quién pudo haber hecho eso, es cuando surgen las leyendas. Por eso, siempre que vemos dólmenes o megalitos en la península ibérica, sin ir más lejos, y también en los archipiélagos, como puede ser en las Baleares, ¿a quién se atribuye ese tipo de construcciones? A las hadas, a las brujas, a los gigantes. Es decir, se intenta dar una explicación a los mouros, en el caso de Galicia, se intenta dar una explicación mitológica a algo que es incomprensible. Y entonces ahí se juntan dos cosas. Por una parte, el lugar sagrado ancestral, y por otra parte, el ser sobrehumano que tiene que hacer ese tipo de cosas, porque se piensa que el humano, el manolito corriente y moliente, es incapaz de hacer eso. O los gigantes. O los gigantes, que es la mayoría. En las últimas semanas, a través de Twitter, a través de muchos sitios en Facebook, también en algunos blogs, he visto y he leído una noticia que ya por el titular no debiera haber tenido el más mínimo impacto, por lo menos presentada así, ¿no? Pero algunos insistían, incluso nos llegaron algunas preguntas. Se habla, y sé que suena broma, ¿no? Pero la historia es también digna de contarse. Vamos a hablar de lo último de ufología, que es bastante más triste que lo primero en el mundo de la ufología, por cierto. Pero ahora vamos a hablar de ese comienzo. Pero por actualizarnos un poquito, esa noticia hablaba sobre la presencia, porque se habría fotografiado un extraño ovni, un objeto volante y no identificado, en las proximidades del Sol. Y con la paranoia que tienen algunos con el tema del Sol, con el tema de la profecía maya, bueno, pues esto les encantó. Especialmente si eso podría significar pues el fin del mundo, algo así, sobre todo estaban encantados en ese caso, ¿no? Y evidentemente, esa fotografía es real, pero no es un ovni repostando gasolina, ¿no? Una filmación, en realidad, más que una fotografía, de las muchísimas, porque es una cosa vertiginosa la cantidad de filmaciones, de fotografías que están apareciendo constantemente en Internet, de fenómenos extraños, de ovnis. Claro, cuando les echas un vistazo, tampoco hace falta analizar mucho, enseguida intuyes que el 99% son fakes, fraudes, publicidad viral o, como en este caso, confusiones con fenómenos reales, pero que no tienen ningún origen extraordinario ni sobrenatural, ni mucho menos apocalíptico. Lo que ocurre es que en este caso, el caso de este ovni que aparecía recargándose o aprovisionándose de energía del sol, que encima, que menudamente tan claro, fíjate, es que además la que ofrece esa hipótesis ya, ¿no? Que, bueno, es que viene de mentes que ofrecen hipótesis similares para otras cosas. Por cierto, David Icke es el líder de todo este movimiento que utiliza estas noticias, que les da un poco la vuelta, que les da de marea un poquito. David Icke se ha separado de su mujer. David Icke es el que sospecha que los grandes líderes internacionales son en realidad seres de otros mundos que han venido aquí para acabar con nosotros, pero que en realidad son lagartos como los de V, ¿no? Pues la sospecha de que su esposa era una lagarta, así dicho, suena un poco raro, pero se refería de forma literal, es la que le ha llevado a separarse. Ha sido una notición y están tristísimos los geopolíticos. La prensa rosa. Me suena que, bueno, ha sido un poco oportunista con su divorcio y se ha notado un tanto con el titular llamativo. Pero no sería la primera vez. Oye, qué afortunada ella, ¿eh? Bueno, si no tengo el gusto de conocer a David Icke. No hace falta, pero no es la primera vez que ocurre algo parecido. Cuando una pareja se divorcia de malas formas, pues se puede utilizar cualquier tipo de argumento. Y estoy recordando el caso del comandante Javier Lerdo de Tejada, el protagonista del famoso incidente en Manises, del primer, que también se produjo un día 11. Un 11 del 11 del año 79, pues como en aquel episodio en que él decidió tomar tierra en el aeropuerto de Manises, en Valencia, por un tráfico no identificado que se acercaba mucho al avión, o un supercarabel de la TAE, que le puso muy nervioso, pues en la demanda de divorcio de su mujer, pues decía, fíjese usted, mi marido es que está tan loco que veía marcianos en el trabajo y también lo utilizó. En el caso, aunque bueno, creo que hay diferencias sustanciales entre el caso de David Icke y Lerdo de Tejada. Pero digo lo del 11 porque es que da la casualidad de que esta filmación que ha hecho correr tantos ríos de tinta estos últimos días apareció en YouTube el 11 de marzo. Claro, con toda la leyenda negra que está asociada al día 11, pues ya es lo que faltaba. En esa filmación se veía una gigantesca esfera negra conectada o proyectando o recogiendo una especie de haz o de filamento o de proyección negra con el sol, y que fue visible durante casi 80 horas, desde el 9 hasta el 12 de marzo, para luego desaparecer de repente sin dejar rastro en medio de una gran cantidad de llamaradas solares que no se calmaron hasta 6 horas después de la desaparición de esa esfera negra. Claro, evidentemente para quienes buscan ansiosamente cualquier referencia a los extraterrestres Anunnakis y a su presencia relacionada con el sol, pues eso venía de perlas. A mí eso es a lo que me recuerda, como si fuera una promoción ahora que está lo de Star Wars en 3D. No sería la primera vez que se hace algo parecido. Lo curioso es que ya es la primera señal de alarma. A pesar de que quienes interpretan noticias como esta, como la presencia extraterrestre, son los mismos que acusan a la NASA y a los gobiernos de ocultar y demás, esta filmación era una filmación de la NASA, de un satélite de la NASA, del Observatorio de Dinámica Solar, probablemente el más sofisticado de todos los satélites científicos que están hoy por hoy observando el Sol. Y era una filmación que facilitaba la NASA. O sea, también sería una paradoja que una cosa tan escandalosa estuviese siendo facilitada por la NASA. Inmediatamente la red se desbordó de especulaciones y conjeturas. Para uno se trataba de una gigantesca nave espacial, y lo de gigantesca con mayúscula porque el tamaño de esa relativo de esa esfera aparente era mayor que el de la Tierra. O sea, como Júpiter. Como Júpiter, imagínate una cosa. Pues imagínate cómo sería la fábrica, vamos, la fábrica de estos ovnis, ¿no? Pues porque habrá hecho más de uno, habrán hecho en serio unos cuantos. Sí, lo malo, ¿no? Sería si aterrizase aquí, va a ser un problema muy serio. Sí, sí, sí. Si tenía tierra. Pues la historia inmediatamente desató toda serie de polémicas. Para otros no se trataba de una gigantesca nave espacial, sino de un agujero negro que estaba empezando a devorar el Sol, o un planeta errante, bueno, toda una serie de especulaciones de lo más pintorescas. Algunos astrónomos consultaron a otros satélites, como el SOHO o el STEREO, que también habían dejado constancia del fenómeno, por lo tanto se trataba de un fenómeno real, pero la explicación no tiene nada que ver con una nave espacial, según la conclusión de los astrónomos, sino de una especie de hueco transitorio en el plasma solar, que se conecta a la superficie del Sol por medio de un vórtice de filamentos y que además suele estar asociado a una eyección de masa coronal, que es lo que explicaría esas nubes ardientes, esas llamaradas solares que realmente unos días después afectaron a las comunicaciones y a los sistemas eléctricos en parte de Asia, concretamente. Pero que era un fenómeno absolutamente normal, natural, esa es la razón que por ha ocurrido la que y que ahora no es nada especial. Exactamente. Es bonito, sin más, ¿no? Esa es la razón por la que la NASA tampoco emitió un comunicado especial en relación a ese fenómeno, porque es un fenómeno que se repite con mucha frecuencia, y simplemente dio a conocer las filmaciones y ellos mismos las exteriorizaron, como han hecho con otros casos similares, sin más trascendencia. Pero es agotador, de verdad, la cantidad de noticias que te encuentras de este estilo, reinterpretadas, y cuando no son montajes o fraudes, pues son exageraciones. Esa reinterpretación en función, es decir, aquí se crea primero la paranoia y después buscamos el suceso que la sostenga. Y una de ellas es en el fenómeno, se están produciendo fenómenos solares extraños, el Sol está haciendo cosas raras, esa es la paranoia. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con eso y asociado a estos temas se asocia. Y si la noticia ya sale el día 11, porque el 11 es un día mágico y tiene que ver con los ciclos solares que son cada 11 días, es decir, esa es la paranoia. Pues claro, y con el tsunami, con el 11 de septiembre y el 11 de marzo. En Almohadilla Rosa Vientos en Twitter dice, Stronfo dice, no es un ovni, es un ovni repostando gasolina. En el Sol. Ya habían salido noticias similares anteriormente, incluso con Venus o con Marte, también unas filmaciones que habían salido también de la NASA. Evidentemente, si buscas, encuentras, y si buscas en toda la información astronómica o en todas las filmaciones del NASA cosas raras, vas a encontrar muchísimas cosas raras, por supuesto. Y hablando del fenómeno OVNI, toda esta historia, fascinante historia, aunque ahora le están enturbiando con estas cosas, pero esta fascinante historia comenzó un 24 de junio de 1947 en un lugar precioso que se encuentra en el estado de Washington. Es el mayor sotovolcán de todo Norteamérica, 4.370 y pico metros de altitud, creo recordar, que servidor casi se los ha subido enteritos, caray, por cierto. Y es un lugar maravilloso, es una especie de Montserrat a la norteamericana, porque se unen muchas leyendas en muchos kilómetros a la redonda. Se hablan sobre seres, se hablan sobre personajes como Sasquatch, en la cercanía con Canadá, hace que allí se le mencione más como el Sasquatch. Y lo que ocurrió allí, en torno a esa montaña, con un avión, con una pequeña avioneta que sobrevolaba la zona, el 24 de junio, el día de San Juan, precisamente, el 24 de junio de 1947, fue lo que después se generó, entre otras cosas, una muy buena, que es que el fenómeno OVNI se convirtiera en uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Bueno, más que el fenómeno OVNI, esta definición quizás un poco posterior, sí. En allí lo que apareció fueron los platillos volantes, que es una denominación ya un poco en desuso, ya un poco obsoleta, pero fue lo que ocurrió de una forma aparentemente casual, aunque su protagonista, y esto es lo que acabamos de averiguar hace muy poco, nunca lo consideró algo casual. Aquel 24 de junio, un piloto, un joven piloto de avioneta, un piloto privado, Kenneth Arnold, que tenía una pequeña empresa de productos contra incendios, sobrevolaba el monte Rainier cuando escuchó por radio que se estaba buscando a un avión estrellado, un avión de la Marina que se había estrellado, y había varios, se solicitaba a todos los pilotos que en ese momento estuviesen sobrevolando la zona, pues que echasen un vistazo a ver si podían descubrir los restos de ese avión siniestrado. Y este hombre, Kenneth Arnold, que en ese momento estaba en comunicación con el aeropuerto de Yakima, en un momento determinado observó nueve cosas voladoras extrañas que él no supo identificar, que paradójicamente no tenían la típica forma, el típico aspecto del platillo volante al que nos han acostumbrado las películas, sino que serían más similares a una especie de alas volantes o de alas deltas, algo más de ese estilo, ¿no?, en cuanto a su apariencia. Pero cuando él se comunicaba con la torre de control, que en ese momento estaba repleta de periodistas que estaban cubriendo la noticia del avión siniestrado, él dijo que estaba viendo 9 objetos que se desplazaban como platos de té, como cuando arrojas una piedra sobre la superficie del mar y va dando esos botes. Él se refería a eso, como si lanzases un plato de té sobre la superficie del mar, esos 9 objetos se movían a la vez, como rebotando, como pegando esos pequeños botes. Eran como platillos voladores. Claro, los periodistas que estaban en la torre de control y escucharon a un piloto hablar de un fenómeno extraño de platillos volantes, lanzaron la noticia y en muy pocas horas toda la prensa de Estados Unidos y después toda la prensa internacional se hizo eco de ese extraño fenómeno de los platillos volantes, que comenzaron, ya habían sido vistos anteriormente en Estados Unidos, pero a partir de ese momento ese fue, digamos, que el pistoletazo de salida para eso que denominamos fenómeno OVNI. Aquí en España, rastreando hemerotecas, yo he recogido portadas de prensa española de muy pocos días después, donde ya se hablaba de los platillos volantes. Sí, fue una explosión mediática espectacular. Espectacular. O sea, casi no lo podemos concebir en los tiempos actuales. Es distinta a cómo es en los tiempos actuales, porque entonces la información no llegaba tan rápido ni a tantos medios, pero relativizándola en el tiempo, verdaderamente espectacular. Creo que T.C. Blocker, el investigador, reunió al día siguiente, no sé si eran 900 y pico noticias en medios de comunicación escritos en Estados Unidos a propósito de lógicamente esa referencia. Ya era imparable. Pues Kenneth Arnold tuvo 4 hijas y la tercera de ellas, Kim Arnold, es la única de sus hijas que ha heredado la pasión de su padre por el fenómeno OVNI, porque existió esa pasión. Kenneth Arnold no se convirtió en un testigo eventual, en un testigo aleatorio que vio algo extraño, lo comentó y prendió la chispa de este fenómeno, sino que por lo menos en 3 ocasiones más presenció fenómenos aéreos extraños. Estamos hablando, repito, de un piloto privado, pero un piloto. Él estaba convencido, según las declaraciones que ha hecho ahora su hija Kim, estaba convencido de que detrás de ese fenómeno se encontraban formas de vida desconocidas que habitaban en la estratosfera, y también estaba fascinado, absolutamente fascinado, por el fenómeno de las sincronicidades y de las serendipias que conoce también Jesús. De hecho, él estaba seguro de que la trama del famoso avistamiento del Monte Rainier encerraba toda una serie de sincronicidades, de coincidencias que escondían algún tipo de mensaje, ¿no? Por ejemplo, que exactamente un mes después de su avistamiento, el 24 de julio de 1947, fue encontrado ese avión de transporte marítimo que estaban buscando, justo un mes después. Un avión que se había estrellado en diciembre de 1946, llevándose la vida de 32 infantes de marina. Arnold tenía entonces 32 años. Y el oficio fúnebre de los militares se celebró justo otro mes después, el 24 de agosto de 1947. Es decir, hay una serie de coincidencias, probablemente aleatorias, simpáticas, casualidades, pero que Arnold desde luego estaba convencido de que no existía. Él estaba convencido totalmente. De que no existía la casualidad y de que toda esa serie de sucesos, de elementos, tenían que haberse producido para que ese día, a esa hora y exactamente en ese lugar donde todo comenzó, como decía él se convirtiese en el primer testigo o en el instrumento de la providencia del destino para pero que siempre para este el primer fenómeno. Testigo y el primer avistamiento oficial porque claro. Anteriormente ya se habían visto objetos extraños sobrevolando los cielos, o sea que es verdad que tiene que haber un momento, un pistoletazo de salida, y qué mejor día que el día de San Juan, con todas las implicaciones mágicas que tiene, que el año 47, cuando días después aparece también lo de lo del estrellamiento de Roswell y compañía, ¿no? Pero es que antes, ya, o sea, ya sabes que soy un buscador, un rastreador de hemerotecas, y me he encontrado con muchísimos testimonios de objetos, ¿eh? No estoy hablando de fogonazos, de luces, en fin, de fenómenos atmosféricos más o menos interpretables. Estoy hablando de objetos metálicos, o por lo menos así son descritos por los testigos, pues en épocas anteriores. Por ejemplo, en el siglo XX, así que yo estoy recordando a bote pronto, en los libros que tiene Nicolás Roerich, que le conocéis bien perfectamente, ¿no? Era un gran pintor, además, también diplomático, uno de los que estuvo implicado pues prácticamente pues en el inicio, en la génesis de la Sociedad de Naciones, y que viaja al Himalaya, y dicen que incluso pues a ponerse en contacto con los emisarios de Shambhala. Pero cuando está en el Himalaya, él ve un objeto sobrevolar metálico, además por refulgente, por los rayos solares que en ese momento incidían sobre ese aparato. Él pregunta a los lamas, a los serpas que tiene al lado, qué es aquello, y bueno, lo único que le dicen es que es una especie de símbolo de Shambhala, porque tampoco sabían muy bien interpretarlo, ¿no? Pero estamos hablando del año 1929, cuando lo describe en uno de sus libros. Pero es que yo también he recogido crónicas de los cronistas de Indias, de Bertrán Díaz del Castillo, donde se habla también de cosas que ven no solo los soldados españoles, sino también los aztecas, ¿no? Y que ellos consideran que son presagios de aquel momento. Del siglo XIX hay escritores que también relatan en sus memorias, en sus diarios íntimos, pues este tipo de manifestaciones. Uno de ellos, por ejemplo, Casanova, ni más ni menos, que entre ligue y ligue, pues también de vez en cuando hacía sus pinitos paranormales y se veía cosas en el cielo. O Goethe, que también se habla de que vio cosas. Es decir, que es verdad que tiene que haber un momento. El problema de esos testimonios, ahí entramos en un terreno muy escurridizo, porque yo creo que ahí es donde el ufólogo hace el fenómeno a su imagen y semejanza. Sí. O sea, fenómenos extraños en los cielos han existido siempre, siempre, eso es obvio. Claro, pero te estoy hablando de objetos, no te estoy hablando de fenómenos atmosféricos, no te estoy hablando de fenómenos meteorológicos. Si nosotros, mira, creo recordar que es en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, se describe la señal del pacto de Dios con los hombres como un arco luminoso que dibujó Jehová, que dibujó Dios en el cielo, que es el arco iris. O sea, en las crónicas astronómicas chinas hay relatos de montones de fenómenos de bueno, que se pueden describir como objetos porque es una cuestión de percepción. Si nosotros encontrásemos ahora un texto antiguo en que alguien describiese cómo de repente un disco plateado se interpuso ante el sol, convirtiendo el día en noche, un investigador, un ufólogo contemporáneo podría interpretarlo como la descripción de un avistamiento ovni. Y es la descripción de un eclipse de sol. Y ese disco plateado es la luna. Claro, pero ya te vas a lo fácil, es Manuel. Es los fenómenos atmosféricos mal interpretados, mal conocidos. Sí, el problema es que no tenemos cómo. Aquí, el primer investigador que hubo en España, probablemente, el primer ufólogo español que ha existido probablemente fue un gallego, Óscar Ribrea, que era un radiosondista, que fue uno de los voluntarios de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial, y estando en el frente ruso, no él, como se ha descrito en algunos libros, sino compañeros suyos, vieron un fenómeno extraño en el cielo. Cuando él volvió a España, en el año 45, sus padres vieron otro fenómeno extraño en el cielo y se lo contaron. Él asoció aquellas dos historias y él, que incluso postuló a un premio Príncipe de Asturias en astronomía, que era radiosondista, que era el que lanzaba los globos sonda, que trabajaba en un instituto meteorológico, es decir, un tipo con mucha formación, familiarizado para ver las cosas que hay en el cielo, comenzó a recoger en un cuaderno de un dietario todos los fenómenos extraños en los cielos que aparecían referenciados en la prensa, que él podía recoger, y ahí sí hay una selección de casos extraños, pero que ya pasan el filtro, el tamiz de un radiosondista y astrónomo, meteorólogo, es decir, alguien que tenía una formación. Los fenómenos extraños en el cielo es que han existido siempre. Es verdad que el debate es largo y podríamos estar aquí hablando largo y tendido, y además sería muy interesante, porque de verdad que son distintas aportaciones y manifestaciones de un mismo fenómeno. Pero ¿sabes quién fue el primer ufólogo? No de Salón, sino, porque de Salón incluso sé quién pudo ser, ¿eh? Y nos estaríamos más atrás en el tiempo. El primer ufólogo de campo que ha habido en España, Torres Villarroel. Es decir, un personaje, un literato del siglo XVIII, que entre otras muchas cosas hacía un almanaque, era astrónomo, bueno, era de todo, ¿no? Era el clásico pluriempleado del momento. Bueno, pues él en sus obras tiene recogido varios testimonios de ovnis, él no los califica evidentemente de ovnis, pero sí de cosas extrañas, y él era astrónomo, con lo cual sabía perfectamente lo que era un cometa, lo que era un meteoro y lo que fuera, de cosas extrañas que él vio tanto en Salamanca como en otras ciudades españolas el siglo XVIII, que además iba allí y entrevistó a los testigos y lo comenta en las obras menos conocidas, no en su famosa vida de Torres Villarroel, sino otro tipo de cosas. Primer ufólogo, Torres Villarroel. Dato histórico. Perdona, solamente quería comentar una cosa, que viendo cómo está de apasionado el debate, yo creo, Bruno, que tú vas a estar también de acuerdo conmigo, que yo creo que lo suyo es convocaros en otro momento, cuando ya esté la cosa más tranquila después de Semana Santa, y continuar este debate ya en un momento incluso fuera de la tertulia. Ya pues, veremos. Venga. Podemos decir si hubo o no hubo antes de 1947 objetos extraños, anómalos, que se ven en los cielos. Pues incluso podríamos discutir si los hubo después. Bueno, también, pero por hacerlo más histórico. Luego dicen que yo soy el que llevo la contraria. A ver, mencionabas a Óscar Rey Brea como uno de los primeros investigadores de este fenómeno, y has mencionado a Galicia, y no quiero dejar de hacerlo porque hay muchos correos o muchos mensajes que nos escriben para que por lo menos mencionemos, y lo tenemos que hacer con tristeza, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en Fragas de Leume, ese incendio que está además devastando una región riquísima en cuanto a mitos y leyendas, como tantas y tantas regiones en Galicia, y evidentemente riquísima en cuanto a su biológicamente, y bueno, pues esperemos que tarde o temprano, más bien esperemos y deseemos que temprano se logre contener toda esa auténtica desgracia para la naturaleza. Yo me temo que ese es el cáncer de cualquier región tan verde y tan tan frondosa. Pero qué prontito empieza este año, ¿eh? Sí, este año ha empezado pronto, porque todos los años, por desgracia, tenemos incendios forestales. Sí, eso siempre ocurre. Pero ha empezado pronto, sí. Bueno, vamos con algunos correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es o comentarios a través de Twitter en @rosavientos. Pues mira, por ejemplo, José Díaz en @rosavientos dice: para el experimento Icarus, que se lleven a un electricista y de paso a un fontanero, por si acaso lo hizo por el tema de mayo. O Juan Carlos Pámez dice: en el CEN contratan a través de alguna ETT, es para enviar mi currículum. Están un poco irónicos. Y nuestro invitado Francis Villatoro, con el tema del OVNI, el sol y eso, pues nos hace un comentario y dice que los ciclos solares son cada 11 años más o menos. Sí, sí, como hemos dicho, por eso les ha fortalecido en la paranoia. Encima cada 11. Francis Villatoro, que por cierto también a través de Twitter y con Almohadilla Rosavientos, que está participando, señala que no es el CEN que tenía esos científicos contratados, sino que era el laboratorio de Gran Sasso, que el CEN pues escuchó simplemente esa investigación, pero era Gran Sasso, eran científicos e instituciones italianas, no comunitarias europeas, como el caso del CEN. Y luego, por ejemplo, pues mira, tenemos a Rafa, que hace referencia a un programa que hicimos hace tiempo y en el que se comentaba algo sobre una señal radiada por una estación de radio, claro, y que parece ser que no se ha descifrado. Creo recordar que era una serie de letras y números. Le gustaría ver si le pudiéramos ampliar algo o a ver si nos acordamos cuándo fue, porque es militar y le propuso hacer un barrido de frecuencias e investigar sobre el tema a su jefe y, bueno, pues está un poco perdido. No sabe cómo empezar. Esta fue una de las historias pelopunticas que dedicamos a las emisoras de números. Ah. Incluso pusimos también varios ejemplos de cómo se emitían, de dónde procedían, algunas de ellas de Cuba, y qué propósitos tenían, que básicamente eran propósitos de espionaje. O sea que le remito a ese especial que hicimos de unos 20-25 minutos, donde pusimos ejemplos muy concretos de este tipo de barrido de frecuencias, que aún así siguen siendo extrañas, ¿no? Todavía se siguen emitiendo y que dan números aleatorios, aparentemente sin sentido, pero claro que sí, tienen un mensaje oculto. A ver si se va a meter en un lío. Sí, mejor que no lo toque, ¿no? Y Miguel Ángel dice: ¿no creéis que si hay vida inteligente en otros planetas, su tecnología estará desarrollada igual que la nuestra? Y por eso tampoco pueden comunicarse con nosotros, puesto que la creación del universo es igual para todos. Hombre, sí, pero el universo teóricamente es un poquito más antiguo que la presencia humana. Entonces, a lo mejor antes de existir los humanos pudieron haber existido otras civilizaciones que por lo tanto llevarían ventaja. Más años de desarrollo tecnológico y entonces necesariamente tendrían que tener una tecnología extremadamente superior a la nuestra para que pueda existir esa comunicación y mucho más allá para que pueda existir un contacto físico, un viaje. Ese es el gran problema que ponen los astrónomos a la presencia extraterrestre. Y Susana ha visto una noticia que le ha llamado poderosamente la atención, por cierto, mandamos un saludo a Lorenzo, y dice que se trata del hallado de los restos de una princesa anglosajona del siglo VII, y por lo visto es al sur de Cambridge. Me parece un hallazgo muy interesante y por eso acudo a vosotros. ¿Sabéis si podéis ampliarme algo a la noticia? Hombre, sí, sin los datos. Una princesa anglosajona del siglo XVII. La tendríamos que haberla comprado. Si no tenemos el DNI, la verdad que es más difícil sacar datos. Hacemos el ADN aquí en un momento. No sé. De 600 y pico. Sí, creo que es más moderna que el monolito este, ¿no? Que hemos hablado antes. Bueno, lo miraremos, ¿eh? Se lo prometemos. Y Ángeles, ¿quieres saber, a ver si en alguno de los programas podemos extendernos o comentar algo sobre los Chemtrails? Y Contrails, dice, he leído algo, pero quiero escucharos a vosotros. En su momento hablamos de ese asunto y yo personalmente dejé de tocarlo cuando los descerebrados de la exopolítica lo empezaron a tocar. Está gracioso lo que has dicho de David ahí, que ha acusado a su mujer de lagarta por eso. Sí. ¿Os habéis dado cuenta de muchas veces del lenguaje? Un día podemos hacer, oye, y puede ser divertido, ¿no? Porque la exopolítica ha generado noticias y siguen generando noticias tan aberrantes como esta de la del de la separación de Divizay, que podemos recopilar unas cuantas y nos echamos una risa, y todos nuestros oyentes también, pues un día nos reímos y nos divertimos un ratito con no esas noticias. A mí no te creas que ¿no? me hace mucha gracia, porque el daño que le hace a quien se esfuerza por conseguir un poco de credibilidad. Pero reírnos de eso y a la vez decir que están tocando un tema que puede llegar a ser serio, pero reírnos un poco de eso también puede ayudar a, pues quizá, a restituir y a que nadie piense que hay otros que se interesan por el tema que sostienen eso, ¿no? Puede ser. Sí, hombre, es complicado. Como curiosidad, un poco que hemos hablado de las lagartas, cómo muchas veces se utiliza el lenguaje sexista utilizando a animales hembra para descalificar a las mujeres, ¿no? Cuando se utiliza el término de lagarta, de pájara, de zorra, de serpiente viperina. Es decir, cómo muchas veces se utiliza animales, ¿no? De la naturaleza para intentar... ¿Y por qué es mala una lagarta? ¿Eh? ¿Por qué es mala una lagarta? No, que se utiliza en el lenguaje sexista precisamente para eso, para intentar insultar al género femenino. Hoy que fue Domingo de Ramos, estuve viendo la misa, en el Escorial, espectacular. No entiendo la conexión, pero bueno. Y que la gente salía con las ramas, ¿no? Sí, y alguien comentó allí que bien estaban en la profesión los rameros. En el caso de las mujeres, no sé cómo las definían. Peregrinas. Los rameros y las peregrinas, claro. Escuchamos la actualidad. José Emilio Azpiroz nos pone al tanto de ella. Nuestro compañero de los servicios informativos de Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, que estabas diciendo en la tertulia de Manolo, impresionado que estabas con esa procesión, comienza la Semana Santa. Claro. Y bueno, pues se descansa unos días y se va a procesiones algunos. Sí, sí, la religión me interesa mucho y, hombre, una misa en la Basílica del Escorial está muy bien. Sí. Está muy bien, incluso cuando no se casa la hija de Aznar, sigue estando muy bien, muy bien, espectacular. Sí. Y ahí estaba la procesión ahí, muy chula, una homilía muy conmovedora. ¿Te cuentas bien, Manuel? Sí, la mejor forma de estudiar la religión es sobre el terreno, hacer trabajo de campo. Vale. Pero, y además estaban muy, muy integrados todos los rameros ahí en la procesión. No te preocupes, queríamos hacer una pregunta a Bruno que le va a gustar mucho. Dice José Normoya Rosavientos, ¿qué opinión tenéis de la expedición de James Cameron en la fosa de las Marianas? Uy, me da una envidia. Pues un valiente, la verdad, que me pensaría pues, 1000 metros de profundidad. Pues eso. Tiene mérito. Tocó fondo haciendo Titanic. Mira que aprovechas cualquier cosa para poner en la película, ¿eh? Ahora que la han vuelto a remasterizar, sí, que sale con 15 segundos más. Sí, sí. En 3D, entonces encima se ve todavía más feo. ¡Ay, qué horror! Por Dios. ¿No habéis... Leonardo DiCaprio haciendo tonterías y cabriolas en la prueba del barco. ¿No habéis visto el tráiler? Que se agarraba bien a la chica, ¿eh? Ahí en la prueba. ¿No habéis visto el tráiler de Titanic 2, ¿no? De la segunda parte. Está colgado hace tiempo ya en algunas redes sociales, en YouTube. Sí, genial. Sí, pero género. Bueno, fue otro, uno de esos vídeos virales que tuvo un impacto. Incluso hubo algunos que se lo creyeron, ¿eh? Sí, es que está muy currado. Está muy currado. La verdad es que es una obra de arte. El retorno de Leonardo DiCaprio en un bloque de hielo que es, revivido en el siglo XXI y busca a los herederos de su amor perdido en el Titanic. Muy buena. Muy bueno. Jesús Callejo, ¿queremos implantar falsos recuerdos en una mente? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues habéis visto Desafío Total, es muy fácil, ¿no? Sin poner la tele, sí, bueno, también es otra forma. Por eso. La verdad que la televisión, hay auténticos tratados, libros, que va en contra de la televisión diciendo eso, que es una manipulación de masas y que es una forma muy fácil de programar a la gente en la ideología que tú quieras. De hecho, sabéis que, y si no lo sabéis, os lo recuerdo, los Rosacruces, por lo menos los lectorios rosacrucianos, una de las ramas principales que de los Rosacruces, tienen un libro, y además ellos lo llevan a gala, de precisamente del mal que hace a la sociedad la televisión. Hablan en general, ¿no?, de la televisión y de los conceptos y de las ideas que te están transmitiendo la televisión, y que hace que mucha gente, que gran parte de la humanidad, no piense por sí misma, sino que es pensada por la televisión y por aquellos que diseñan los contenidos. Os digo que, bueno, que era muy oportuna esta observación que ha hecho Bruno, porque muchísima gente está en esa línea. Pero bueno, en este caso, lo que queremos comentar esta noche y esta noticia va por la parte científica. En este caso se han implantado recuerdos falsos, no a seres humanos, sino a ratones. Pero bueno, ya sabéis que ese es el primer paso para que esto continúe. Os he puesto el ejemplo de Desafío Total, esa película de 1990 de Paul Verhoeven, donde, pues ya sabéis que Schwarzenegger quería tener unas vacaciones, su mujer no participaba de esas mismas vacaciones y se va a Marte precisamente eso, implantándole una empresa, Memory Call, una empresa especializada en implantar falsos recuerdos, ¿no?, para que luego, como buena película, pues se va desmadrando la historia, ¿no? Pues por ahí van los tiros, ni más ni menos. Con ese Desafío Total, que lejos de ser una obra ya de ciencia ficción, bueno, sabéis que estaba basada en un relato de Philip K. Dick, como muchas de estas obras de ciencia ficción que luego se han llevado a la pantalla, basado en Podemos recordarlo por usted al por mayor. Ese es el título original de esa obra, de ese pequeño relato que luego da pie pues para todo el guión de Desafío Total. Desafío Total que se titula aquí en España, porque en Sudamérica se titula El Vengador, o se titulaba El Vengador del Futuro, o sea, para que veáis un poco cómo van cambiando los títulos. Aquí está lo interesante, es decir, si se es capaz de implantar este tipo de recuerdos, en este caso animales, y ahora un poco cuento las investigaciones que está haciendo Mark Mayford, el líder del equipo que ha llevado adelante este proyecto, que es insertar genes en ratones de laboratorio para eso, para intentar modificar su memoria, estos falsos recuerdos por medio de sugerencias deliberadas e intencionales. Pues como bien sabéis, tiene su parte positiva y su parte negativa, como todo, ¿no? La parte negativa yo creo que es muy fácil deducir, y todas las implicaciones militares que puede tener esto. Pero la parte positiva de modificar estas neuronas, en este caso de los ratones, se ha conseguido satisfactoriamente, y luego se puede hacer en hombres, para controlar los recuerdos, ya sabéis, la parte positiva, pues está muy claro. Es decir, es desarrollar fármacos en un futuro reciente capaz de manejar enfermedades mentales como la esquizofrenia o el desorden del estrés postraumático. Es decir, intentar cambiar esas neuronas defectuosas implantando esas otras neuronas y borrando recuerdos a gusto del consumidor. O sea, eso es un poco también la parte lúdica o la tercera consecuencia que podría tener esta investigación en un futuro más o menos lejano. Lo que se ha hecho es eso, es intentar hacer modificar las neuronas de ratones controlando sus recuerdos, y se trata de un importante avance en el sentido de esto. Lo ha hecho investigadores del Scripps Research Institute en Estados Unidos, que ya digo que en concreto con ratas de laboratorio han intentado que recuerden situaciones que nunca vivieron, que nunca vivieron o que combinen hechos diferentes para construir un solo recuerdo. Eso es un poco las dos finalidades que han obtenido. Hombre, ya os podéis, ya digo, un poco imaginar las consecuencias, porque si tú consigues eliminar recuerdos dolorosos o los relacionados con el trastorno del estrés postraumático, te estás quitando muchísimos problemas de encima. Hombre, esto para un psicólogo o un psiquiatra no le va a venir bien, porque es quitarse clientela. Pero el resultado, los resultados de este estudio, que se han publicado en la última edición de la revista especializada Science, está creando mucha controversia, como suele pasar con este tipo de investigaciones tan punteras, por lo que os estaba comentando antes, porque se empieza con ratones de laboratorio, pero se puede seguir con otro tipo de animales o de mamíferos mucho más desarrollados. No cuento un poco cómo se hizo el experimento, ¿no? De cómo metían a unos ratones en la caja B y otros en la caja A para saber un poco aquellos que tenían recuerdos predeterminados y aquellos que se les implantaron esos recuerdos, porque son datos técnicos que no vienen al caso. Lo importante es que el objetivo final del equipo de MIFOR era desarrollar esto, ¿no? Expectativas y futuros fármacos para intentar quitar o paliar enfermedades como la esquizofrenia, como el Alzheimer, como el desorden del estrés postraumático, y que es posible hacer ese proceso cuando es comprendido completamente que se puede recrear las neuronas, por decirlo así, implantando o borrando este tipo de recuerdos. Una vez más, y esto ya lo decía Michio Kaku en una de sus últimas obras, donde habla de las predicciones del futuro, es decir, lo que nos podemos encontrar de aquí a unos 50 años, nosotros o nuestros hijos, dentro del campo de la genética, ya postulaba esta opción. Es decir, la posibilidad de que tú puedas generar recuerdos que, aunque no estén dentro de tu memoria genética, porque no lo has experimentado, no lo has vivido, pero sí lo puedes tener, y tú decir que realmente incluso jurarías ante un juez, ante la Biblia, que esos recuerdos son reales. Es decir, hasta ese punto se puede llegar a modificar una parte del cerebro de una persona. Antes hablábamos del lóbulo parietal de Einstein, que es un poco mayor que la media. Bueno, pues este tipo de cosas se pueden hacer. Incluso, fíjate, si me apuráis, que no lo dice la noticia, pero tú puedes implantar habilidades que no tienes. Por ejemplo, tocar un instrumento, tocar el violín o aprender un idioma. De hecho, se están haciendo cosas en ese sentido de aprender un idioma en poco tiempo a través de una serie de estimulaciones cerebrales. Es decir, no estamos llegando a este extremo de la noticia, pero por ahí. Es decir, que el manipular un cerebro, fijaros las consecuencias que puede tener. Muy positivas, eliminar determinadas enfermedades mentales, adquirir hábitos o habilidades que tú no tendrías por una predisposición genética, pero también puedes machacar a una persona, le puedes volver loco, le puedes hacer creer lo que nunca ha visto o lo que nunca ha sentido. Y eso, como bien suponéis, es peligrosísimo para cualquier implicación militar del futuro. No sé si recordaréis la serie esta que se llamaba Más allá de la realidad, y había también, con el asunto de las tecnologías, pues manipulaban el cerebro. Entonces lo que te implantaban era como, había una red que era como si fuera el que te iba inculcando todos los conocimientos, y si necesitabas hacer una operación, lo que hacía era, a través de esa red, darte todos los conocimientos para operar a la persona. Y así como todo, igual que estabas diciendo, quien necesitaba ser músico, o sea, todas las profesiones. Y los programas de carga de Matrix, ¿no? También. No sé, claro. Que te hacen un montón de agujeros, ¿no? Para implantarte ahí los tubitos. Yo creo que esta noticia está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, independientemente ya de que constantemente nos lavan el cerebro y nos manipulan y nos construyen la opinión con 50.000 técnicas y formas diferentes, y los publicistas son los mejores expertos en eso. Pero yo creo que el cerebro humano probablemente es uno de los grandes misterios todavía, a pesar de todo lo que creemos que sabemos ya sobre el cerebro, es profundamente desconocido, y en los próximos años nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Uf. Sí, ya sabes, de las tres fronteras, un poco del misterio que podría ponerse como límite un científico, un investigador en general, esa sería una tercera. Es decir, estaríamos hablando de las profundidades marinas, de los misterios del universo, y por otra parte del insondable cerebro. Es que no conocemos prácticamente nada, casi todos es estereotipos. Incluso se habla, bueno, es que es impresionante todas las noticias que hay sobre el cerebro, es para quedarse pasmado, porque se habla incluso que de la memoria, cuando siempre se ha hablado, donde este es el año 2012, es el año internacional del cerebro, por ejemplo, más oportuno que nunca. pues se decía eso, de que a lo mejor la memoria en qué parte del cerebro podría estar, porque al final el cerebro, y eso ya lo demostró Carl Pribram, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, Pribram decía que tenemos un cerebro holográfico. Es decir, que quiere decir que en cualquier parte del cerebro se comprende la totalidad, un poco, de la información. Es decir, que aunque tú te hayas perdido, imagínate por un accidente, una parte cerebral, de la masa cerebral, no por eso, salvo, en fin, casos muy, muy traumáticos, no por eso estás perdiendo las funciones que tiene el cerebro, porque al funcionar de forma holográfica, en la parte está el todo. Entonces tú puedes desarrollar, en fin, a través de una serie de tratamientos, pues todo ese tipo de habilidades o de circunstancias que has perdido, pues gracias o por como consecuencia de ese accidente. Entonces, si eso es así, lo que se buscaba es dónde está la memoria, porque la memoria pensaban que podía estar en una zona determinada, y se dieron cuenta que gente que había perdido parte del cerebro seguía conservando una memoria global en la zona donde no debería tener ese tipo de recuerdos. Y las últimas teorías, ya digo que son apasionantes, es que habla de que la memoria posiblemente no esté o no resida en el cerebro, reside en otra parte de nuestro cuerpo, porque no solo sería el cerebro holográfico, es decir, no solo funcionaría como un reservorio parcial de una información total, lo mismo que pasaría con el universo, ¿no? En una mínima partícula estaría contenida un poco toda la información cósmica, es que estaría también en todo nuestro cuerpo. La memoria no estaría en una zona muy concreta del cerebro, sino en el cuerpo en general, en el ser. Claro, todo eso, fíjate hasta dónde nos puede llevar. Esa es una la vieja cuestión, que además es la gran pregunta, ¿no? La pregunta que, si tuviéramos una respuesta o si la respuesta fuera positiva, seguramente, bueno, pues cambiaría absolutamente todo. ¿Está la conciencia fuera del cerebro? ¿Es independiente del cerebro? Y si lo es, pues podemos llegar lejísimos. Claro, pero ¿y es la conciencia lo mismo que el alma? Sí, o no. Lo mismo que el espíritu, o lo no, mismo que el cuerpo astral. La conciencia existe. Claro que existe. Pero el alma no se sabe, o por lo menos no existe ni una sola prueba para eso. Sí, pero fíjate, ni el cuerpo astral tampoco existe. Sí, pero la conciencia, en definitiva, no es algo físico. Es decir, la conciencia o la consciencia, como a mí me gusta decirlo, es decir, porque la conciencia tiene más implicaciones morales, éticas, y sin embargo la consciencia es el darse cuenta de lo que eres, es decir, de conocerte a ti mismo. La consciencia, ¿dónde radica? En el cerebro, en el corazón. Bueno, ya sabéis que para los egipcios... La conciencia sí, pero la conciencia no tiene por qué. Porque la conciencia entendida como el hecho de ser consciente de algo. Claro. ¿No? Es decir, que es recibir información a través de los sentidos. No hay otra cosa que de la conciencia, ¿no? Claro, pero siempre que se habla de la conciencia o de la consciencia, es como algo aparte de nosotros. Es decir, por una parte está nuestro físico, nuestro organismo, y luego está nuestra conciencia, que a veces se juntan, es decir, se asimilan. Pero ¿cuántos hay? Esto lo sabe cualquier psicólogo. ¿Cuántas personas hay que están disociadas, que su conciencia va por una parte y su organismo físico va por otra? Es decir, muchísimas. Sí, pero eso son, vamos, probablemente cualquier neurocientífico diría que son comportamientos aberrantes del cerebro, pero que no existe la conciencia fuera del cerebro, que es una aplicación del cerebro, digamos. Pero por qué pensar, es que se ha descubierto que ahora el corazón funciona de una forma muy parecida a como funciona el cerebro. Los egipcios, cuando embalsamaban a alguien, sabes que le quitaban una serie de órganos que luego metían en los vasos canopos, en fin, que era un poco como la trascendencia hacia el más allá, ¿no? Hacia la mente, hacia su lugar de viaje a través de esa barca solar. Pero el corazón permanecía en el cuerpo, porque se pensaba que ese era necesario, era como el motor necesario para que el difunto reconociera todos los pasos que luego tenía que seguir en función del libro de los muertos egipcio, que en parte se parece al Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos. Es decir, el corazón permanecía, nunca lo sacaban, nunca lo desocaban, quedaba ahí con el muerto, quedaba con esa persona, porque pensaban que ahí es donde estaba la conciencia. Ahí es donde estaba el Atman para ello. Es decir, lógicamente los egipcios se equivocaban. ¿O no? Es decir, estamos hablando de la gran cultura. Te pongo los egipcios, pues, en fin, porque es un poco el ejemplo que me ha venido a la mente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Un poco en la línea de lo que estabas diciendo, Manuel. Que es verdad que el cerebro es totalmente un enigma para nosotros. Sabemos lo que sabemos, y sabemos mucho. Es verdad que los neurólogos han avanzado muchísimo en ese sentido. Pero, sí, pero cada descubrimiento nos despierta la fascinación, ¿eh? Y nos demuestra la fascinación. Y ahí me da la sensación de que nuestros científicos no se diferencian en nada de los científicos del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. Y supongo que es algo inherente al intelecto, que es la soberbia. Cuanto más sabes, a veces se tiende a menospreciar a tus predecesores, que pobrecillos, ¿no? Fíjate que supersticiosos, que creían que la Tierra era plana, pero es que probablemente dentro de 10 siglos o de 20 siglos hablarán de nuestros premios Nobel como auténticos analfabetos, fíjate, que se creían que no se podía superar la velocidad de la luz, que andaban con los neutrinos a vueltas. Claro, porque la ciencia evoluciona, y lo que hoy consideramos los descubrimientos más punteros y las mentes más brillantes, dentro de 10 siglos, pues serán completamente obsoletos. Fíjate, las aplicaciones de esta técnica para borrar, para implantar recuerdos en la memoria o quitarlos, que tiene tan buenas aplicaciones, ¿no? Que nos dice un oyente con Amodía Rosavientos, pues yo quiero que me borren el recuerdo de ver a mi suegra borracha bailando en mi boda. Claro, pues si la llega a ver en Europa interior, posiblemente los borraría. A mí me parece que tiene un pozo muy siniestro esta noticia, porque al fin y al cabo todos nosotros... Como todo es una aplicación, pero eso es lo que le dará la validez o no validez. Pero ¿no? Todos nosotros somos lo que hemos vivido. Nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, se construye en función de nuestro pasado. Y nuestros traumas, si los borran, posiblemente también en parte nos están perjudicando, porque son un poco el mecanismo de defensa que tenemos ante algunas agresiones que nos pone por delante la vida, ¿no? Claro, tiene un pozo muy siniestro. Claro, eso siempre y cuando no te deje ya tan tocado que al final tengas que ingresar en un sitio y no lo superes. Pues entonces, ahí, en ese caso, a lo mejor sí estaría bien. Claro. No sé si para implantarlos, pero para borrar recuerdos, sí hay toda una tradición militar con muchos experimentos, muchas pruebas, los proyectos de el MK Ultra, todas esas historias que se hicieron en Estados Unidos, terroríficas y siniestras, y probablemente ya mucho más avanzadas de lo que nos imaginamos. Vamos ya con algunas consultas más. Por cierto, un tema que quizá dejamos pendiente, ¿no? Y hablamos más ampliamente, porque es muy amplio y hay varias semanas para hablar del tema, pero son los 100 años de Drácula, que poquito tiempo hay, pero que evidentemente, y también con Lorenzo, que es un fanático de la obra de Bram Stoker, ¿no? Lo cual es un síntoma de inteligencia. Porque es una maravilla, es una auténtica maravilla de la literatura. Pues sí, se van a cumplir, yo creo que volveremos sobre este tema, porque esta semana, fíjate, me traigo cuatro noticias relacionadas con el aniversario, el centenario de la muerte de Bram Stoker, su artífice, en base a ese centenario. Después de una votación, para el próximo 23 de abril, Día Mundial del Libro, ha salido escogida la obra de Drácula como el libro de lectura. Se está preparando un documental con uno de los herederos de Stoker, Drake Stoker. Está preparando un documental sobre la historia de Drácula, y es posible que la fortaleza de Turégano sea escogida para ambientar la grabación de ese documental aquí en España. Se cumple también el pasado 15 de marzo el 90 aniversario del estreno de la primera película basada en el célebre vampiro Nosferatu, que un autor alemán intentó reestrenar en Berlín el pasado 15 de marzo, y claro, el resultado fue un poco patético, que la gente se reía en vez de claro. Han cambiado mucho los tiempos, y aquella imagen del Nosferatu con el féretro debajo del brazo, calvo, con sus dientes y tal, en el momento del estreno podía causar pavor y terror, pero claro, ahora en el siglo XXI... Caminaba como el señor Barnes de los Simpsons. Claro, quedaba un poco patético, el hombre se ha disgustado. Como el jefe. Pretendía que tras el éxito que tuvo de Artis en los últimos Oscar, pues reivindicar de esta manera el cine mudo iba a ser un éxito, y bueno, no lo fue. Pero yo creo que deberíamos volver con más tiempo a analizar la figura de Stoker y de Drácula, porque es fascinante. Es un tema muy rico, y evidentemente, como estamos en ese centenario, ocasión habrá. Por cierto, hablando de centenarios, también se cumple dentro de dos domingos, y justo a la misma hora en la que estemos aquí en el programa, el centenario del hundimiento del Titanic. Y fíjate que por culpa del hundimiento del Titanic, que fue 5 días después de la muerte de Stoker, la muerte de Stoker no alcanzó la presencia, claro, en el momento eclipsó totalmente el hundimiento del Titanic a todas las demás noticias, y la muerte de Stoker, que en ese momento ya llevaba la novena edición de Drácula, pasó sin pena ni gloria, precisamente eclipsada por el Titanic. Pues nosotros vamos un poquito a... vamos a hacer lo mismo, porque vamos a dar una cobertura espectacular a lo del Titanic y como se hunde en el tiempo con lo de Bram Stoker, pasará lo mismo, pero vamos a intentar que no sea tanto. Hubo otra noticia eclipsada también por el hundimiento del Titanic, que fue la de la vampira de Barcelona, que es otra historia sorprendente. Enriqueta Martín. Uh-huh. Curiosa también. Vamos a las consultas de los oyentes, venga. Mira, pues por ejemplo, Javier quiere opinar sobre el tema de Connie. Dice, me ha resultado algo extraño el vídeo que han surgido sobre este señor. Dice, aunque estoy absolutamente de acuerdo con el mensaje, que me ha parecido que tiene ciertos toques hollywoodescos y de propaganda. ¿No podría estar intentando Estados Unidos poner la opinión pública a su favor para futuras intervenciones militares y de colonialismo? He leído bastantes protestas de paisanos de Connie quejándose de que Connie ya no actúa como antes y que USA quiere meter mano a los recursos. Yo creo que la información que tenemos sobre Connie no viene filtrada por los Estados Unidos. Hay misioneros españoles que se han encontrado en sus misiones en Uganda con las tropas de este personaje, y ahí la información viene de primera mano sin ningún filtro norteamericano, independientemente por supuesto de todos los intereses políticos, claro, y económicos. Una cosa no quita la otra, es decir, por mucho que se pueda utilizar a la figura de Connie, puede interesar pues exponerla demasiado a la opinión pública, que no sé si es así o no, pero si de verdad fuera así, eso no quita en absoluto el hecho de que si uno está en contra de la política de Estados Unidos, puede también estar en contra de Connie. Evidentemente. O sea, no siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Sobre el tema del Titanic, nuestro oyente dice que está un poco harto, que es mucha publicidad anglosajona, que le aliena ya, como dice Lorenzo. Dice, para mí el verdadero misterio es a ver si consiguen localizar los dos submarinos estadounidenses hundidos, el USS Thrissler y el USS Scorpion, usando la tecnología de Valar, que después le permitió encontrar el Titanic una vez finalizada la localización de estos submarinos. Yo creo que dos de los temas que vamos a quedar saturados este año es el Titanic y el 2012. Pero con toda seguridad, por la cantidad de noticias que salen y al final la gente pues reacciona de forma inversa a lo que se pretende. Es decir, otra vez el Titanic, a pesar de la cantidad de cosas que están saliendo y que ya sabéis que ahora se desvela toda la información clasificada que ha estado durante estos por ese motivo aquí hemos empezado a tocar el tema del centenario, claro, con bastante antelación al centenario. Por eso. Porque se iba a hablar demasiado y cuando lo hiciéramos íbamos a ser los últimos y con la gente aburrida, ¿no? Pues por eso llevamos desde el mes de enero dándole cobertura al asunto. Ese es el toque, la rosa de los vientos. Hoy se inauguraba la exposición en Belfast. Sí, he estado viendo, no en directo, pero sí en televisión, y la verdad es que hay cosas increíbles. Han reproducido toda la escalera de lujo, ¿no? Con todo el ornamento, la lámpara y las figuras de bronce que había, o sea, que increíble lo que están haciendo. Bueno, sabéis que ahora hay mucha gente que pues se toma unos días de viaje y bueno, pues hemos seleccionado entre toda la gente que va preguntando, pues el de Santiago, que va a ir a Roma, y bueno, que dice que aparte de los sitios típicos, como la Fontana de Trevi y todo eso, algún lugar de misterio. ¿Dónde hay romanas? Entonces ya romanas. Bueno, los romanos eran una pesa antigua que había, ¿no? Para pesar. Eso me refiero. Hombre, a ver, yo recomiendo un sitio que mucha gente no va a Roma porque se van a los lugares clásicos, que es ver el Museo del Purgatorio. Es decir, es el único museo en el mundo que está allí. Por cierto, pues mira, ya que el fin de semana que viene tenemos que recuperar algún especial y alguna historia de Zona Cero, pues vamos a hacerlo el Purgatorio. Ya que le dedicamos, es verdad. Dedicamos a hablar del Purgatorio en general y hablé extensamente de este extraño purgatorio está en Roma, pues con manos chamuscadas, con todo tipo de objetos religiosos, donde dice que es la evidencia más clara de que alguien ha venido del purgatorio para que le rezara unas cuantas misas e intentar salvarse ya cuanto antes. En el Vaticano hay unos museos también muy chulos, museos de arqueología bíblica, de arte sacro, hay cosas muy interesantes. Y Soraya es pintora, y bueno, sobre el tema cuando... No es vicepresidenta. Bueno, también, pero es otra. No es una cantante. Es otra. Es con referencia al fresco de Da Vinci. Entonces, pues ella hace una reflexión. Dice, yo cuando pinto sobre una pintura anterior, es porque la primera, ya estamos a las 3:32, es una mierda. Dice, así que espero que si paso a la posteridad no destrocen mis cuadros tapados, porque siempre es mejor lo de encima. Si no, compraría un lienzo nuevo e inmaculado. Uh-huh. Sí, a veces en el fondo cuando con el arte queremos interpretar cosas, y yo voy a hacerme pregunta, y si Da Vinci levantara la cabeza y dijera, pero jo, con lo mal que me salió aquella sonrisa de la Gioconda, está todo el mundo preguntándose qué significado tiene, y a mí es que me salió mal. Y si fue simplemente eso, no sé, que en el fondo no nos planteamos que las cosas pueden ser mucho más sencillas, ¿no? Pero en vez de buscar interpretaciones Leonardo extrañas. No sufrió las secciones de comentarios de cualquier blog y cualquier página web. Joder. Donde puedes tener todo el catálogo. Tú imagínate lo que sería Madre mía. Aquella época alguien hubiese hecho un blog sobre Leonardo y los comentarios que no habría. No había ahí blogs, pero no te veas qué mala leche tenían entre ellos, ¿eh? Pues como ahora. La disputa entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci fue histórica y se llevaban a matar, para que no nos han pasado los insultos, pero había de todo. Y ya llegamos al final de la tertulia de esta madrugada. Silvia Casasola, que te ha llamado poderosamente la atención. Pues muchas cosas me han llamado la atención y vamos a hacer un breve resumen. Por ejemplo, el asunto de los neutrinos, que siguen generando noticias, y ahora pues también de misiones. Nuestro físico de cabecera, Francis Román Villatoro, pues no ha hablado de las últimas noticias e informaciones al respecto. Y bueno, pues resulta que en mayo vamos a volver a saber qué resultados han obtenido con esos últimos experimentos que están preparando. Así que estaremos muy atentos. Me he quedado un poco alucinada también con los Abacuá, esta religión de origen afrocubano de rituales de iniciación realmente duros, donde entraron a formar parte, al parecer, algunos asturianos. Y, por lo visto, pues resulta que no admiten mujeres. Y la verdad que me parece fenomenal, porque viendo cómo se las gastan, pues mejor que no estemos por allí. Sobre el tema del monolito de 4.000 años de antigüedad, el misterio del monolito de Garden Age, que se ha determinado que se erigió para dar simbolismo a la ubicación como lugar sagrado o de culto. Ahí Manuela está un poquito en duda, pero de momento eso es lo que han determinado los investigadores. Y también a la gente que tenga opción, pues si vas a Londres, no te olvides pasarte por la exposición de cerebros, donde exponen el del físico más grande de todos los tiempos, el cerebro de Einstein en Londres, junto a otros como por ejemplo el del matemático Charles Babbage. Y si me permites, quiero terminar con un apunte del Titanic, y es un chiste que nos envía Mario. Dice, el capitán del Titanic reúne a la tripulación en cubierta y les anuncia, tengo una noticia buena y otra mala, ¿cuál queréis primero? La tripulación, la buena, dice que vamos a ganar 12 Oscars, y toda la tripulación saltando y gritando, y la mala dice que no vais a vivir para verlo. ¿Fueron 11 o 12? Pues no lo sé, creo que el 12 se lo dieron directamente a DiCaprio en la cabeza. El simbolismo del 11, está en todos los lados. Sí. Madre mía, que no nos queda Titanic por delante, quedan 13 días para que se cumplan los 100 años. 13 días, qué número. Madre mía. Bueno, Jesús Callejo, Manuel Carballal, muchas gracias. Que descanséis estos días, que hagáis lo que hagáis, que lo paséis bien. Sí, y que felices Pascuas. Y que sean estupendas las procesiones, que os pongáis muchos capirotes. Así nos vais a hacer maldades. Y acordaros el debate ovni que ha habido esta noche y que lo dejamos pendiente para una segunda parte. Pues venga, yo ya le tiro el guante a Manuel. ¡Ay! Me ha dado un ojo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.